Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio visitaremos un mercado único en el barrio de Kichijoji. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en Japón nos estamos preparando para la llegada de junio, el único mes del año que no tiene ningún día festivo. Por eso hoy presentaremos un lugar perfecto para darse una escapada el fin de semana, el mercado Jamón y Kayoko-cho en el barrio de Kichijoji. Kichijoji se encuentra en el oeste de Tokio, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya y, según las encuestas, desde la década de los 90, es uno de los barrios más populares de Tokio donde muchas personas quisieran vivir. Sí, es un lugar súper popular por varias razones. Está relativamente cerca del centro de Tokio, pero al mismo tiempo se pueden disfrutar las bondades de los suburbios, como casas más grandes y mucha naturaleza, sin sacrificar la conveniencia, ya que hay muchísimos comercios y entretenimiento para todas las edades. Sí, a mí me encanta porque hay lugares muy kawaii y tiendas que venden productos únicos, como manualidades y artesanías. Ay, sí, a mí me gusta porque allí puedo conseguir de todo sin ir hasta el centro de Tokio, además de que hay panaderías deliciosas. También es un lugar perfecto para relajarse con los niños. A mi hijo le encanta el zoológico y el parque Inokashira durante la primavera. Siempre vamos a los botes que tienen forma de cisne y disfrutamos de los cerezos desde el agua. ¡Ay, qué bonitos! Sí. Además, creo que tiene una atmósfera muy de estudio Ghibli, ¿verdad? Sí. Porque además está cerca de Mitaka, donde está el museo, y también fue el escenario de la película Umi ga Kikoeru, o Puedo escuchar el mar. Tienes razón. Me encanta esa película porque la estación de Kichijoji en animación es exactamente igual a la realidad. Aunque en general es un barrio muy interesante, muchos de sus atractivos se concentran a unos pocos metros de la estación, como el parque de Inokashira que mencioné y el mercadillo Jamón y Kayoko-cho, del que hoy vamos a hablar y que debe su nombre a que las tiendas están dispuestas como una armónica. Este mercado es el que está en la salida norte de la estación de JR Kichijoji, ¿verdad? Así es, ese mismo. Las primeras veces que fui a Kichijoji me parecía un lugar muy moderno y siempre me extrañaba un poco que justo enfrente de la estación quedara ese mercado con un aire tan viejo y tantas tienditas apiñadas como si se hubieran quedado atrapadas en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, tienes razón, como que solo ese mercado desentona, por decirlo de alguna manera, con la imagen pulcra y moderna de la estación de Kichijoji. Exacto. Por otra parte, Jamón y Kayoko-cho también me atraía mucho, porque ya saben que me gusta mucho lo retro, pero no entendía cómo había logrado sobrevivir un lugar así hasta nuestros días. Fue hasta que tomé una clase de posgrado aquí en Japón que un profesor especialista en la cultura que surgió tras el fin de la guerra nos explicó mucho de por qué surgieron este tipo de lugares en Kichijoji y otras partes de Tokio. ¡Ay, qué bien! Pues compártenos algo de lo que aprendiste. Muy bien. Pues los mercadillos como Jamón y Kayoko-cho tienen su origen en los Yami-ichi o mercados negros de la posguerra. Antes había en muchos lugares de Tokio, pero cada vez sobreviven menos ya que se demuelen para construir centros comerciales más modernos. Algunos de los que todavía quedan con su atmósfera retro son el Ameya Yokocho en Ueno, el Omoide Yokocho en Shinjuku o el Nombe Yokocho en la estación de Shibuya. Sí, son cada vez menos y aunque no son modernos ni parecen muy limpios, es una pena que esté desapareciendo este tipo de paisajes. Estoy de acuerdo porque están llenos de historia. Volviendo al punto, como pueden imaginar, al terminar el conflicto bélico había mucha confusión a todos los niveles de la sociedad en Japón. Está por demás decir que no había suficientes alimentos ni muchos otros recursos. Sí, en esos tiempos la gente sufría cada minuto para sobrevivir. Fue una época muy difícil. Así es, pero tuvieron que ideárselas para salir adelante. Las personas comenzaron a vender todo lo que podían, ingredientes que conseguían de forma ilegal, materias primas que rescataban de sus hogares lejos de las grandes ciudades u objetos perdidos en las estaciones que no eran reclamados por nadie. Incluso había quienes hacían viajes diarios en la madrugada a campos en otras prefecturas para conseguir mandarinas o cualquier cosa que pudiera venderse. ¿Y cómo fue que este tipo de comerciantes llegaron a Kichijoji? ¿No tenían más ventas en otras estaciones más concurridas del centro de Tokio? Tienes razón, la mayoría de estos mercadillos se establecieron cerca de las estaciones de tren porque es donde había más movimiento de personas. Sin embargo, al no estar regulados oficialmente, había demasiada oferta de productos y también peleas entre los comerciantes, así que algunos comenzaron a buscar otros lugares donde vender en paz. En Kichijoji, al final de la guerra, las personas y edificios que ocupaban la zona norte de la estación decidieron huir y desmantelaron todo para evitar en la medida de lo posible bombardeos. Así que al terminar la guerra, ese espacio era un terreno baldío y era el lugar perfecto para que los comerciantes vendieran sus cosas al aire libre. ¡Qué interesante! Así que todo comenzó con personas que ponían sus productos en el suelo para venderlos. ¿Y había suficiente demanda? Kichijoji ya era una zona habitacional desde el siglo XVII. Aquí se reubicaron muchas personas que perdieron todo en el gran incendio de Meireki, del cual hablamos en mi visita a Ryogoku. Otro factor positivo de este barrio es que históricamente era una zona donde vivían muchas personas del mundo académico y de la cultura, con un poco más de dinero que en otras partes de Tokio, por lo que tenían más oportunidades de vender. Ah, claro. Aunque vendieran menos que en el centro de Tokio, las ganancias no eran malas. Exactamente. Además, los mercados negros eran indispensables para la mayoría de la población, independientemente de su clase social. Aunque su denominación suena oscura e ilegal, la realidad es que el comercio se llevaba a cabo a la vista de todos, y las personas comunes y corrientes lo usaban diariamente. En medio del caos, el gobierno no podía responder a todas las necesidades de la población. Así es, aunque el gobierno buscara acabar con estos mercados ilegales, la realidad es que el racionamiento de los alimentos era insuficiente. Nadie hubiera podido sobrevivir sin consumir lo que allí se vendía. Esto me quedó muy grabado en la mente cuando lo vi representado en la telenovela matutina Torani Tsubasa, de la historia de una de las primeras abogadas en Japón, de la que ya hemos hablado varias veces. En un capítulo, basado en una historia real, un compañero abogado se negaba a comer nada que viniera de un yamiichi porque era ilegal, y al final muere de desnutrición. ¡Ah, qué triste y qué ejemplo tan crudo de la realidad! Así es. Bueno, volviendo a Jamón y Kayokocho, como otros yamiichi, en la posguerra, fue un pilar para la supervivencia de las personas. Pero conforme la situación fue mejorando, apareció la oportunidad de normalizar y legalizar su trabajo, y se convirtió en un mercadillo más en forma. Los comerciantes dejaron de vender sobre periódicos en la calle y construyeron verdaderas tiendas, eso sí, muy pequeñas, en las que ofrecían un sinfín de productos, tal como antes: ropa, artículos de cocina, carne, verduras, frutas y hasta comida hecha. Me imagino que, aunque vendían casi lo mismo, la calidad de los productos era mucho mejor. Además, supongo que durante el rápido crecimiento económico les comenzó a ir muy bien. Por supuesto, pero este crecimiento económico también trajo importantes cambios. Comenzaron a aparecer o a renacer los grandes almacenes, también en Kichijoji, y otras cadenas de tiendas que afectaron mucho a los comercios pequeños de los mercadillos. Claro, ahora sus rivales no eran otros establecimientos de particulares, sino grandes empresas. Así es, y muchos comenzaron a cerrar, y los mercados como Jamón y Kayokocho estuvieron a punto de desaparecer. Pero podemos decir que en Kichijoji tuvimos mucha suerte, pues los derechos de propiedad de los terrenos pertenecían a muchísimas personas y fue muy difícil lograr un acuerdo para venderlo todo y renovar el lugar. Así que los locales que quedaban vacíos empezaron a alquilarse a personas interesadas que abrieron allí tiendas que respondían a las necesidades de la época, eso sí, sin cambiar la atmósfera de la posguerra. ¡Qué bien! Aunque muchas personas perdieron sus comercios, es bueno que haya podido sobrevivir el paisaje que tiene gran importancia histórica. Así es, a mí me encanta ir a pasear por Jamón y Kayokocho. Siento que es una puerta a la posguerra cuando entro y en sus pasillos estrechos percibo los olores deliciosos de gyoza o empanadillas chinas y ramen, como en los años 40 o 50. Pero al mismo tiempo de comidas nuevas como platos de Tailandia, pollos rostizados e incluso dulces y conservas. Además, es tan ecléctico que incluso hay una tienda de pasteles de una cadena muy conocida. Es decir, aquí conviven muchos tipos de establecimientos, nuevos y antiguos, en una mezcla sin igual. ¡Qué delicia! Me dio hasta un poco de hambre. Oye, tengo entendido que los mercadillos como Jamón y Kayokocho fueron lugares importantísimos para la propagación de algunos platos japoneses, como por ejemplo el ramen y las gyoza que mencionabas, y que ahora tienen fama internacional. Ah, sí. En aquella época mucha gente no tenía cosas para vender, así que comenzaron a preparar comida. Por ejemplo, los japoneses que vivían en Manchuria, en China, y que regresaron a Japón tras el fin de la guerra, aprovechaban su conocimiento de la gastronomía china y los adaptaron al gusto y a los ingredientes que había en Japón. Por eso era muy común que vendieran lo que ahora se conoce como ramen o gyoza, Aunque ya se conocían de antes en Japón, su preparación no estaba tan popularizada. Así que sin la existencia de los yami-ichi, quizá el ramen y las gyoza no se hubieran convertido en platos nacionales de Japón y ahora en platos tan populares en todo el mundo. Sí, esto también lo aprendí en mi clase de posgrado. Su influencia en la propagación de estos platos fue muy importante. Por supuesto que las gyoza y los ramen de esa época seguramente no eran tan deliciosos como los de ahora, pero sin duda que para las personas de aquella época debió ser algo muy rico. Pues me imagino que sí. Entre todo el caos y la confusión podías conocer comida nueva. ¡Qué interesante! Sí. Y bueno, aunque algunas personas piensan que Jamón y Kaiokocho no es un lugar con una imagen de gran pulcritud y belleza, para mí está lleno de historia y creo que es un lugar en el que todos deberíamos ir a comer algún día y sentir cómo entre sus pequeños comercios nos alimentamos también de la historia. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado de este paseo por la historia de este mercadillo en Kichijoji. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Bokutachi no Shippai o Nuestro Error, interpretado por Morita Dooji. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. En esta ocasión comenzamos con un email que nos envía Komatsu Noriko desde Kawasaki, en Japón. Nos escribe en perfecto español y nos dice: buenas tardes, soy Noriko, vivo en Kawasaki y aprendo español. A veces escucha los programas, pero todavía es un poco difícil. Y dice que le gusta escuchar nuestros programas con temas de Japón y dice que le parece que los extranjeros sienten más amor por las tradiciones de Japón. Dice que antes era profesora de primaria, pero ya está jubilada y que siente mucho amor por los cuadernos Japonica Gakushucho y dice que le movió el corazón escuchar hablar sobre ellos en el programa donde Ah, presentamos claro. el material escolar de Japón. Sí. Muchas gracias, Noriko. Bueno, y ahora vamos a Barcelona, en España. Nos escribe Consu y nos dice que le gustó muchísimo el buzón sobre los cerezos en flor y que desea poder verlos con sus propios ojos algún día. Ay, pues ojalá que así sea. Muchísimas gracias por tu correo. Seguimos con un correo de Álvaro Gabriel desde Loma Hermosa, Argentina. Nos dice que le gustaría escuchar las noticias de mercado y de economía. Pues Álvaro, te recomendamos que mires nuestra página web porque hay un apartado en el que están todas las noticias ahí y puedes seleccionarlas. Y ahora, ¿qué te parece si recordamos la pregunta del mes? Eso es. ¿Qué era antiguamente el edificio donde se encuentra el Museo de Juguetes de Yotsuya? La respuesta es Una escuela primaria. muy bien, ahora el ganador es Javier González Nungaray de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Muchas Muchas felicidades! felicidades. Bueno, y para todos los demás, ¿qué te parece si anunciamos la nueva pregunta del mes? Muy bien. ¿Qué plato se popularizó gracias a los yamiichi o mercados negros? Pueden encontrar la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Japón es conocido en todo el mundo por su enorme industria del entretenimiento, que abarca la producción de videojuegos, series de animación y la organización de eventos multitudinarios donde los fans pueden ovacionar a sus ídolos con entusiasmo. Al pensar en esto, podría parecer que a los japoneses les fascina el bullicio y el ruido, pero la realidad es muy diferente. Japón es, de hecho, un país donde el silencio tiene un valor fundamental. En espacios públicos como el interior de los trenes, existe una norma social no escrita: evitar hablar en voz alta o escuchar música sin auriculares. Es habitual ver a las personas salir de los vagones para atender o realizar llamadas telefónicas, mostrando así su respeto por la tranquilidad colectiva. Aunque las grandes ciudades como Tokio pueden parecer ruidosas, especialmente las zonas céntricas, también ofrecen pequeños oasis de silencio y calma. Jardines, templos y santuarios, presentes en todos los barrios, funcionan como refugios del bullicio cotidiano y son muy valorados por todos los que viven en Japón. El aprecio por el silencio también forma parte de la comunicación y los valores culturales japoneses. Puede expresar respeto, contemplación o incluso desacuerdo, y es considerado una poderosa forma de comunicación no verbal. Queridos amigos, ¿qué opinan de esto? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.